Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá en Arcilla, el programa de Ademu Montevideo. Quien les habla, Daniel Núñez, en esta oportunidad acompañado por Jorge Bertolino. Buenos días, compañeras y compañeros. Felices vacaciones. Ya estamos de vacaciones, parece increíble. Comenzamos el descanso, aunque bueno, algunos que estamos en la dirección todavía seguimos con el papeleo, pero bueno, se nos acerca el tiempo del descanso. Nosotros, como siempre, en realidad esta vez, los varones de Ademu Montevideo, hemos dado un golpe de estado. Queremos saludar a todas las mujeres del sindicato que nos abandonaron hoy por ser un sábado. Andan Silvana, Carla, Lorena, que siempre andan con nosotros, están por Durazno en una reunión que tiene por allá. Igualmente, el programa viene muy cargadito. Vamos a tener diversas conversaciones por teléfono con algunos compañeros que andan haciendo cosas, con el maestro Víctor Brindisi, que nos va a hablar de la asamblea del Movimiento Educadores por la Paz, que se realizó ayer en la Casa del Maestro, que tienen un documento de líneas de trabajo para el 2009 que tiene varios puntos, y bueno, vamos a conversar con él para que nos comente algo. Vamos a dar un poco de información de lo que está sucediendo en la CCEU, cuál es la perspectiva, el proyecto, la proyección del aumento salarial para enero del 2009, de una nueva comisión que ha surgido. Vamos a también a comunicarnos con Nancy Iraola, que nos va a hablar un poco de en qué están las firmas sobre la ley, para anular la ley de caducidad. Vamos a hablar un poco también del nuevo programa, qué pasa, en qué trámite está, si lo aprueban o no lo aprueban, con qué programas empezamos el año que viene. Año cargadito, porque comenzaron a llegar también las XOLAS, laptops, en este caso para los docentes, para que se vayan preparando, jugando un poquito en enero y preparándose para febrero y marzo, cuando comiencen a llegar para todos los gurises de las escuelas de Montevideo. De Montevideo, porque... se llegó solamente para los efectivos, ¿eh? Y para algunos suplentes, pero no llegó para todas las escuelas, porque eso, el caso de mi escuela, la 129, no llegó. No llegó, en los 342 tampoco llegaron para los solamente efectivos. Y no para, faltó una maestra efectiva, creo, en una escuela que me comentaba. También vamos a hablar, la entrevista de hoy va a ser con los estudiantes que fueron procesados cuando estaban protestando contra la ley de educación en el Palacio. Vamos a entrevistar a Marco, a Camilo y a los compañeros que nos cuenten que están, cómo lo ven, qué situación están y cómo sigue todo este proceso, ¿no? Venimos del día jueves de un acto en el que estuvimos con todos ellos solicitando la despenalización de, de estos estudiantes que, bueno, por protestar, fueron reprimidos. Es una forma de decir, se reprime la protesta en este país, al igual que en gobiernos anteriores. Y antes de ir al tema musical, les decimos que también estaremos comentando lo que fue la fiesta a fin de año que se realizó el jueves después del acto ahí que estábamos con los compañeros. Nos fuimos para el sindicato ahí con mucha alegría, con música y eso. Estuvimos despidiendo el año de los maestros. Nosotros nos vamos, como siempre, a este primer tema musical que nos acompaña, en este caso, se me acaba de traspapelar, es el tema de número 10 de No te va a gustar. Fuera de control. Fuera de control. Que dure menos que esta canción. Y así pasaba Fuera de Control. Nosotros tenemos algunos números que comentar. Que están fuera de control también, porque hay que terminar de confirmarlos. Para eso, en estos días, ha habido varias reuniones con CODICEN, la CCAO y CODICEN. De todas maneras, mañana lunes, el día lunes tenemos una reunión de CCAO y el día martes una reunión nuevamente con el CODICEN. ¿Qué es lo que el CODICEN en sus planillas ha manifestado? Que de toda la partida para rendición de cuentas de este año, lo que queda para repartir son 75 millones de pesos. Uh-huh. Es decir que no alcanzamos con esos 75 millones de pesos a repartir a un 1% para aumento de salario en enero del 2009. ¿Qué vamos a tener en enero del 2009 como componentes del salario? Un 1% que fue dado por Consejo de Salario. Ese 1% era para amortiguar el descuento por el FONASA. Vamos a tener un 3,59, que es que surge de del primer proyecto de este gobierno, el primer proyecto de presupuesto nacional. Y vamos a tener entonces un 0,52 de rendición de cuentas. ¿Qué nos da eso? Un 5,13 de aumento a enero del 2009. A esto le tenemos que agregar la inflación, ¿no? Por supuesto, esa inflación que podría estar en un 8%, el aumento a enero del 2009 estaría rondando entre un 13 y un 14. Vendría a ser uno de los más bajos de todo este periodo de gobierno. Estaríamos muy lejos del 25%, estamos, ya casi es un hecho, muy lejos del 25% de piso que se había propuesto la FUN para pelear, del 20% que discutíamos en el secretariado y en las mesas de FUN, en el que decíamos que estaría rondando el aumento, y más cerca de los números que daban los otros sindicatos de la enseñanza, que estaban planteando entre un 16, un 17%. Hoy estamos casi convencidos que el aumento va a ser menor al 15 y menor al 14. Hay un número que es el 5,13 que estábamos diciendo que sería de aumento a enero del 2009, que en la reunión anterior, de esta semana, cayó ese número. Ya no es un 5,13, sino que sería un 5,02, porque el CODICEN tuvo déficit y por lo tanto tiene que sacar dinero de allí. Así que estos son los números que tenemos. El aumento, volvemos a decir, es uno de los más bajos de este periodo de gobierno. Y después recibimos también una planilla del CODICEN donde planteaba qué aumentos reales habíamos tenido durante este periodo de gobierno. Pero, Daniel, esos 75 millones de pesos es ahora la discusión cómo se van a distribuir. Eso es 0,52 de que te hablábamos, que no da para mucho. Sí. Ese 0,52, la propuesta es mantener la idea que siempre ha tenido la CCEU de trabajar con las inequidades, es decir, la equiparación de primer ciclo con segundo ciclo, docentes y no docentes, el tema del escalafón. Esas son las reuniones que se están realizando en este momento para ver cómo se distribuye este montón de dinero. El 0,52%. Este montón de dinero. Y no debemos olvidar, Daniel, que para el 2010 lo único que vamos a tener los docentes es un 2% de aumento, que también fue por Consejo Superior de Salario. También para cubrir en parte lo que se nos va a descontar del FONASA. Aclarar un poco cuál es la diferencia entre el aumento de ese 14 y cuál es el aumento real, ¿no? Capaz que es una cosa importante, porque compañías dicen, recibimos el 12... En enero vamos a recibir aproximadamente entre un 13 y un 14% de aumento salarial. Sí. ¿Sí? Aumento real de salario va a ser ese 5,02 o 5,03. Lo otro es recuperación porque es la inflación, la partida de inflación pasada. O sea, toda la plata que hemos ido perdiendo... Que, debemos reconocer también que ha sido uno de los pocos gobiernos que ha brindado esa posibilidad de recuperar, aunque en el año vamos perdiendo. Bien, nosotros escuchamos un poquito de música y nos empezamos a comunicar con los compañeros. Decirles que se pueden comunicar con nosotros por el 099-79-86-87 para los mensajes. Seguimos, compañeros, estamos esperando la comunicación con el maestro Víctor Brindisi. Comentabas que tenías algo más para contarnos, Jorge. Sí, tenemos que aclarar que a septiembre del 2008 la recuperación de un maestro de primer grado ha sido un 19,59%. En este momento, a septiembre del 2008, el nominal más partida de alimentación de un maestro de primer grado estaba el 9.477 pesos, nominal, volvemos a aclarar, no el mano. El maestro efectivo de cuarto grado, la recuperación en este periodo de gobierno fue de un 22%, una recuperación salarial, y su nominal más partida de alimentación a septiembre del 2008 estaba en 10.935 pesos. Y un maestro efectivo también de séptimo grado, la recuperación a septiembre de 2008, podríamos proyectarlo a diciembre de 2008, ¿no? Porque no hemos tenido otros aumentos, así es de 24% de incremento real. Su salario nominal más partida de alimentación estaría en 15.495. Una pregunta ahora, con todo esto de la crisis en la inflación, ¿hay algo dispuesto o acordado por el tema de cuando el año que viene, si se dispara la inflación, como es el temor de muchos? ¿Hay algún acuerdo? ¿Se va a volver a negociar? ¿O esto sería todo el aumento que recibamos todo el año que viene? El Consejo Superior de Salarios siempre está negociando, o sea que es muy probable que sí, que a fin de año se esté hablando de estos temas, ¿eh? Del tema de inflación, etcétera. Por ahora lo que está seguro es esto, de que hasta el final del periodo de gobierno la inflación se va a estar pagando. Tenemos en el teléfono al compañero Víctor Brindisi. Buenos días, Víctor. Buenos días. Contanos un poco sobre la asamblea del Movimiento Educadores por la Paz de ayer. Muy bien, ayer realizamos la asamblea anual del Movimiento Educadores por la Paz, que según nuestros estatutos ocupa la consideración de la memoria y el balance. Llegó muy poco tiempo, el balance es muy corto, no tenemos ni ingresos ni salida, vivimos de la caridad pública de ADEMU. Y no es caridad, solidaridad en todo caso. Y teníamos dos temas fundamentales. Uno era resolver, llevar adelante los trámites necesarios para que el caso del maestro Julio Castro sea investigado, sí, y lograr el esclarecimiento del mismo. Es decir, la determinación de las responsabilidades personales e institucionales de acuerdo a derecho, verdad y justicia. Sí. Nos sirvió de sustento y apoyo una carta del maestro Miguel Soler desde Barcelona, sí, que además de saludar a la asamblea, planteaba lo que consideraba un compromiso ético muy importante y señalaba, ya van 30 años de silencio desde la desaparición forzada del maestro Julio Castro, y entonces el magisterio, las instituciones, debemos reclamar que se aclare la situación. Vamos a avanzar naturalmente el año que viene en estas cosas y me parece que es un paso muy importante. Vamos a llamar a los maestros que así lo deseen y a las instituciones amigas a respaldar y acompañar este planteamiento cuando llegue el momento de oficializarlo seguramente ante el Poder Judicial. La idea, ¿cuál sería la idea entonces? ¿Cuál sería la idea entonces? La idea es que nosotros presentemos algún recurso que establezca la posibilidad de que se investigue las causas de desaparición. En estos días se ha hecho sobre algunos casos y lamentablemente sobre el último, que fue el de Nuble Yik, el Poder Judicial consideró que no había interés en realizar la investigación con un fundamento bastante flojo de que los mandos militares estaban generalmente muertos. No parece correcta la argumentación. ¿Tienen otros puntos según el documento? El punto fundamental que se dividió en 4 o 5 fue el plan de trabajo para el año 2009. Pensamos que el ámbito de trabajo natural está junto a ADEMU, junto a la FUN, y entonces lo primero que resolvimos fue crear una comisión de trabajo para que se pudiera asesorar a los maestros para el desarrollo de los nuevos programas en los capítulos concernientes a la educación para la paz, cultura de paz, derechos humanos, fundamentación ética de todo este sistema. Ahí tenemos una primera etapa de consulta a los maestros. La actividad va a empezar con una reunión donde invitemos a que los maestros planteen cuáles son los intereses y las necesidades que tienen sobre la aplicación del nuevo programa, para ser una contribución más a las que dará por su lado también ADEMU y FUN en otros aspectos de la temática, y también las ATD, que juegan un papel en el desarrollo de estas actividades. Luego resolvimos ampliar el formado por casi todos maestros, circunscribe su acción en general a la educación primaria y a la formación docente, pero entendemos que secundaria y que UTU, y además de la universidad, son cultura de paz, se haga educación en derechos humanos para concientizar la responsabilidad de todos y no de algunos en una cosa tan importante como esa. Luego vamos a reforzar las actividades a realizar en formación docente. Hubo una rica experiencia de trabajo en el Instituto de Formación de Maldonado, donde el compañero Julio, presidente del movimiento, es el director del instituto, y eso demostró que cuando uno intenta hacer cosas se pueden hacer. El otro tema importante fue el que queremos fortalecer el ámbito de la paz. Es decir, somos un movimiento de educadores por la paz. Tenemos una pata puesta en la educación y la otra tenemos que tenerla puesta en la defensa de la paz. Es decir, todas las cosas que inciden contra la vida digna de los hombres, tenemos que tener una campaña permanente contra la cartera garantista, contra la extrema pobreza, contra la explotación económica, y intentando que haya un orden jurídico internacional que respete a todos los países y no que esté en manos de los poderosos, que son los más ricos y los que tienen más armas, la solución de los problemas internacionales. Víctor, ¿cómo hacen los maestros, los profesores, los que quieren integrarse al movimiento? ¿Cuál es la forma de acercarse? Bueno, primero, estamos en ADEMU, tenemos unas reuniones los miércoles, pero naturalmente en marzo resolveremos la propuesta de trabajo de acuerdo a las nuevas circunstancias. Tenemos correos electrónicos de la compañera Iris, de la compañera Natalia La Torre, de Julio Redondo, el mío, y vamos a invitarlos a participar por los medios de comunicación que tenemos. Utilizaremos esta radio tan importante, utilizaremos el boletín de ADEMU, la revista Quehacer Educativo, y el contacto con las gremiales e instituciones. Estuvo el compañero Oscar Gómez, que también integra nuestro movimiento de educadores por la paz, y eso señala el interés de mantener el diálogo mayor, fluido y útil, para que desde primaria también se puedan instrumentar estas cosas. Como ejemplo, este año trabajamos con el tema de Hiroshima y Nagasaki, que es un tema siempre de actualidad para concientizar la gente de la atrocidad de la guerra nuclear, y tuvimos los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también es un hito bien importante en el desarrollo de esta historia contemporánea vinculada a derechos humanos, a educación para la paz, a cultura de paz. Víctor, nosotros te damos las gracias. No, al contrario. Seguimos en contacto, como sabrás, el boletín, el espacio de la audición del Sindicato de Maestros está siempre abierto a todas las iniciativas. Lo sabemos, lo vamos a utilizar mucho más a menudo. Uh-huh. Y aprovechamos la oportunidad para saludar a la audiencia, a los maestros, y desear que además de los avances en la educación, la humanidad exprese avances en el desarrollo de la paz y de una justicia social que involucre que miles de millones de seres que viven en la extrema pobreza, niños, mujeres y hombres, puedan surgir a una vida con dignidad. Muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Que no te quite la alegría, busca las buenas compañías. Los vividores y habladores serán al fin los perdedores. Júgate siempre al nuevo día. Que no te quite la alegría, que no te quite la alegría. Los que tu voto persiguen que lo consiguen, si hacen humo por un tiempo. A los años otro cuento, parecido al que dijeron, prometiendo nuevamente lo mismo que no cumplieron. Que no te quite la alegría, busca las buenas compañías. Los vividores y habladores serán al fin. Que no te quiten la alegría. Comentarles que el jueves pasado fue la fiesta de fin de año del sindicato, mucha gente, muchas compañeras con toda la alegría, como unas que salían de la escuela, se pegaron un baño y otras directamente que salieron para allá después de las despedidas que tenían con sus compañeras y eso. Muy buena, hubo música, estuvo el compañero Comba, a quien le mandamos un saludo, que estuvo además de sacando fotos, estuvo con su guitarra y su canto acompañándonos. También estuvo Fabián Marquicio, que le dio el tono para empezar el baile, que se fue como hasta las 4 de la mañana y que se lo perdió. Bueno, ya saben que el Día del Maestro lo festejamos en el sindicato y fin de año también se festeja en el sindicato. Teníamos también para comentarles algo sobre el programa. Estuvimos conversando con la compañera Daina Varela y con Danae Sartú de la mesa de la TD sobre qué es lo que va a pasar con el programa. Extraoficialmente el programa estaría votado por CODICEN, no tenemos la resolución explícita, nos comunicamos con la gente de la Secretaría General, todavía no está firmada, así que no queremos comentarle bien cuál es la resolución, pero el programa estaría aprobado, según lo que nos comentaban, sin mayores mejoras, por lo menos cuando el Consejo de Educación Primaria lo mandó con informe favorable al CODICEN y este estaría dispuesto a votarlo tal como se aprobó. Se está pidiendo una comisión ahí de seguimiento y sería un programa con carácter experimental, pero sí que se aplica en todas las escuelas, así que el programa que empieza el año que viene es el programa que aprobamos y mejoramos entre todos en las ATD y básicamente las últimas tres jornadas de ATD, que contó con participación de los maestros a través de sus sindicatos, como la FUN y de las asambleas técnico-docentes. Preguntamos cómo nos vamos a hacer desde este programa y hay una licitación abreviada para imprimirlo, cosas que en febrero, cuando empecemos con el trabajo administrativo, en teoría, si todo sale bien, tendríamos los materiales impresos. Así que esa es la información del programa y ya convocamos a los compañeros de la TD y de la FUM que participaron del programa para que el sábado que viene estén acá comentando qué es lo que está pasando. Recordamos, Daniel, nuevamente que oficialmente volvemos a las escuelas el 25 de febrero, porque uh-huh. Nuevamente comienza a aparecer esos correos fantasmales en que empiezan a dar cualquier fecha de inicio. Volvemos a decir 25 de febrero desde el 2009 los maestros, 4 de marzo los niños. Decir otra cosa con eso también, las 900 horas se quitaron del texto expreso de la ley de educación. Claro, queda extensión. Queda la extensión, pero por lo menos algunos correos que andan circulando, la fecha oficial sigue siendo 25 de febrero. ¿Vos tenés algo más para comentarnos de la CESEU y eso? Dos cositas, Daniel, de la CESEU. Una es que nuevamente hay un planteamiento de cambiar el cálculo del presentismo. En este momento se nos calculan dos franjas, una que llega, la última llega hasta el mes de noviembre, de julio a noviembre. Bueno, pero como el CODICEN considera que el 30 de octubre, perdón. Como CODICEN considera que noviembre y diciembre son los meses que en cierto sentido faltan más los maestros, ahora estaría considerando que tendría que incluirse una tercera franja para el cálculo del presentismo que incluye estos dos meses. Por lo tanto, el mismo dinero, en vez de ser repartido en dos, estaría siendo repartido en tres. Hacemos un... Continuamos, que tengo una llamada de Rubén. Compañero Rubén, me... Seguimos entonces. Estamos, lo pedía Cecilia hace un minuto por el 099-79-86-87, cuáles son las fechas de traslado. Estamos confirmando las fechas porque no tenemos internet en la casa del maestro y todo lo manejamos por internet. Entonces hoy estamos pidiendo a los compañeros que nos reconfirmen cuáles son las fechas. Estamos esperando también a los estudiantes de secundaria, al estudiante del IPA, al compañero de formación docente que quedaron de venir a las 12 para empezar. Nosotros nos vamos al recreo que siempre tenemos hasta ahora y volvemos después.